¿Cómo dice? Esta noche he soñado mil veces besarte la piel, recorrer con mis labios tu cuerpo hasta oírte gritar de placer. Esta noche sentí que provocas en mi mente una cosa muy loca. Esta noche sentí que eras mía y yo sé que esto no puede ser. Soy un hombre consciente y maduro de mi situación. He pasado mil veces por eso y no pierdo el control. Y contigo no sé qué me pasa, he perdido experiencia y control. Me domina el misterio de amarte, y con risa tus ojos, tu voz. Loco, pero qué pasa, loco. Contrólate, muchacho, que esa niña no es pa' ti, ni pa' mí, ni pa' ti, ni pa' mí. Dice, loco. Tranqui, tranqui, y tranqui, tranqui. Chévere.